En 2017, Germán de Vries realizó una exposición en el MUSEAC titulada Chance and Change. La exposición recogía los trabajos del artista desde los comienzos de su carrera, a finales de los años 50, cuando formaba parte de la Red Internacional Cero, hasta el presente. Era importante trazar esta evolución porque los trabajos recientes de Germán de Vries se basan en los principios del Grupo Cero, que proponía nuevas relaciones entre el arte y la realidad a través de la búsqueda de la neutralidad. Y encontraron esa neutralidad a través del monocromo, la repetición, la ausencia de una firma personal y el uso directo de materiales cotidianos. De Vries estudió horticultura y trabajó como científico natural, pero también le interesaba la filosofía, sobre todo los escritos de Wittgenstein y los autores Zen, Suzuki o Soho. Todas estas influencias le llevaron a investigar en los años 70 sobre el tema del azar y la casualidad. En inglés, ambas palabras se recogen en una misma, que es chance, y de Vries se dio cuenta de que chance no puede existir sin change o el cambio. Así, chance and change se convirtió en uno de sus lemas, porque es una dinámica de la realidad y de nuestra existencia, de nuestra relación como una parte pequeña de un todo. Y es que cada elemento de la naturaleza es necesario para que todo pueda existir. La naturaleza no conoce ninguna jerarquía y por eso es su realidad primaria. A partir de mediados de los años 70, se convirtió en la materia prima de sus obras. Una de las obras creadas específicamente para la exposición es Earth from León, basada en otras instalaciones que de Vries había hecho anteriormente. Es una colección de 16 tierras recogidas al azar en diferentes zonas de la provincia de León y dispuestas en parcelas de 1 por 2 metros en el suelo, de manera que se pueden apreciar los diferentes tonos de la tierra, desde el marrón claro de la montaña leonesa al rojo arcilla de las médulas. La tierra es un pigmento tradicional y natural que revela mucho sobre la calidad de un terreno y al mismo tiempo cuenta algo sobre el espíritu y sociedad de una civilización. Al disponerlas en un tamaño que recuerda una tumba, de Vries habla sobre el ciclo de la vida, de cómo todo el universo está conectado. Earth from León está relacionada directamente con otra obra, que consiste en una recopilación de más de 7.000 muestras de tierras de todo el mundo, frotadas en papel, que recrean una imagen más grande del mundo. También es un mensaje, en estos tiempos de la realidad virtual, para que nos detengamos a examinar el suelo que pisamos y que tengamos conciencia de todo lo que nos rodea.